Terminando el libro de Josué, hay algo que vale la pena que usted pueda medio recordar, que me parece que estos daticos son valiosos. Escúchelo. Todo el culto de Israel siempre tuvo una connotación, y es que Dios estaba buscando habitación. Habitación. Métanse esto en su cabecita. Dios siempre buscó habitación. En la primera morada en donde Dios habitó fue en el tabernáculo de Moisés. Ahí se depositó lo que se conoció como la gloria o la Shekiná de Dios. Fue en el tabernáculo de Moisés. Cuando Moisés sale del desierto y Josué toma la tierra prometida, ustedes recordarán que los únicos que podían cargar el tabernáculo era la tribu de Leví. Los sacerdotes y los levitas eran los únicos que podían llevar el inmobiliario, nadie más. Cuando Josué establece la tierra, y establece la nación, Josué reparte las doce tribus y ubicó, tengan esto claro que lo vamos a ver más adelante, y colocó en un monte el tabernáculo de Moisés. Ese monte se llamó el monte de Silo. Silo. En el monte de Silo quedó el tabernáculo de Moisés hasta los últimos de los tiempos. Ahí quedó. Ahí desapareció. Ahí estuvo, pero ya lo vamos a ver más adelante, la cronología de qué pasó con ese lugar. Entonces, el tabernáculo de Josué quedó en Silo. Cuando Josué muere, pregunta, ¿quién quedó gobernando la nación? Josué muere. No hubo un sistema político establecido en monarquías ni en lideratos. Se conoció algo que en la palabra hebrea significa, se llama el mishpajá, y la palabra mishpajá significa familias o grupos de familias. Era como que el modelo en el cual Dios establecía su diseño. ¿Cuál era? El más anciano de la familia, el más venerado y el que tuviera más edad, era el encargado de reproducir la ley, la historia, las tradiciones. Toda la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, fue un modelo de tradición oral. Lo que el hijo aprendía del papá, porque el papá lo aprendió del abuelo, y así sucesivamente. Entonces, en todo este proceso de los jueces, la nación se estableció de una manera particular. Cuando usted abre su Biblia en jueces, ¿sabe usted cronológicamente cuántos años están registrados en el libro de los jueces? 70. Ojo, cronológicamente, el libro de los jueces son 400 años. ¿Pilas con esto? 400 años cronológicamente son el libro de los jueces. Más o menos un periodo más bien larguito. Y el libro de los jueces tiene una particularidad. La particularidad es esta. Es una de las épocas más ambivalentes del pueblo de Israel. Ambivalentes. Israel parecía un ascensor. A veces estaban arriba, a veces estaban abajo. Como que usted va a encontrar en todo el libro de los jueces esta historia. Escúchelo. Y se apartaron de Jehová y olvidaron sus mandamientos. Escena seguida. Y Dios envió un rey para juzgar a Israel. Escena seguida. Y el pueblo clamó a Jehová. Escena seguida. Y Dios levantó un juez y el pueblo se reconcilió con Dios. Y escena seguida, dije, hubo un proceso de jueces, fueron 12 jueces, los que Dios levantó durante diferentes procesos. Estos jueces fueron profetas, fueron sacerdotes, fueron líderes, fueron guerreros. Ellos ejercían muchas funciones. Entre ellos hubo una mujer llamada Débora. ¿Cierto? Hubo profeta, estuvo el primero de los jueces fue Ahor, fue hijo de el yerno de Caleb. Fue el primero de los jueces, fue el yerno de Caleb. Ahí estuvo Gedeón, estuvo Sansón y el último de los jueces fue el profeta Samuel. Samuel fue un gancho entre dos generaciones. Si usted pudiera describir, la mejor manera de poder describir el libro de los jueces es el último versículo del libro de los jueces. El último versículo de jueces se repite varias veces en la Biblia y el último versículo dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía... Hijos, ¿qué quiere decir esto? Uno, se pasaron por alto las normas de la ley, se la pasaron por alto. Segundo, el sacerdocio completamente desbaratado, el sacerdocio completamente destruido, un sacerdocio apartado de Dios. O sea, la primer figura sacerdotal de todo este periodo de jueces es el sacerdocio de Elí, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, aquí terminan 400 años en una decadencia impresionante, 400 años en una lucha impresionante, 400 años en una inmoralidad tremenda, la nación desbaratada. Y aquí hay algo que yo quisiera que usted pudiera entenderlo hoy y poderlo trabajar y aplicar a su vida espiritual. Miremos esto. Después de jueces viene una transición con el libro de Ruth. Ruth es la primera conexión de una persona no judía inmersa en Israel. ¿Cierto? Ruth la Moabita se casó con Obed. De Obed nació Isaí. De Isaí nació David. Y aparece el libro de Samuel. Permítame, le planteo el escenario del libro de Samuel. Escenario. La nación no tiene rey. No hay monarquía. No hay una figura que sobresalga en la nación. Porque recuerden que ellos vienen de la historia de jueces. Es una nación inmoral. O sea, es tan terrible la situación de aquella época, escúchelo, que fue en la época de los jueces donde sucede el momento quizás más terrible de Israel. En ese momento se conoció como el Icabod. ¿Quién recuerda qué fue el Icabod? El Icabod, ellos desde Éxodo, desde la salida del desierto, durante el periodo de Josué, ¿ustedes recuerdan que cuando Josué iba a la guerra, ellos llevaban algo en los hombros? El arca del pacto. El arca del pacto era la simbología de Cristo. Sobre ese lugar estaba la chequina y la presencia de Jehová. Ese lugar, el arca del pacto era guardada en el lugar santísimo, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos Éxodo profundamente. Y en el libro de Samuel pasó algo terrible. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Escúchelo. Decadencia moral, decadencia espiritual. La única persona que tenía la autoridad en la nación en ese momento era el sumo sacerdote llamado Elí. El viejo había perdido el discernimiento. El viejo había perdido la sensibilidad espiritual. El viejo sabía que sus hijos tenían sexo en el tabernáculo con las mujeres del templo. Y dice, y él no los estorbaba. Pero ya había un niño que habían traído al tabernáculo, al niño Samuel. Samuel había sido una ofrenda para Jehová. Y dice que Samuel vio todo lo que estos muchachos hacían, pero Samuel no se contaminó. Samuel guardó su corazón. Y estos muchachos sucios, mire, imagínese que cuando llegaba el día de hacer el sacrificio a Jehová, ellos tenían unos tenedores. Y por ley, los sacerdotes tenían una porción. Pero ellos metían el tenedor y sacaban todo. Y la gente decía, pero esta es ofrenda de Jehová. Y decían, no señor, esto no lo comemos nosotros y ustedes miren qué hacen con el resto. Era una cosa terrible. Ellos usaron el pueblo, ellos maltrataron al pueblo. Y dice que en un momento en que fueron a la guerra con los filisteos, estaban perdiendo la guerra. Y ellos se devolvieron a Israel y dijeron, la única manera de ganar la guerra es llevándonos el arca. Se colocaron el arca, escúchelo. Y los que cargaron el arca, aprendas este nombrecito. Los que cargaron el arca fueron los hijos de Eli, Ofni y Fines. Ofni y Fines. Cargaron el arca y se fueron a la guerra, niños. Y la guerra la perdieron. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios en vidas paganas o contaminadas no sufre el efecto que debe sufrir. Escúchelo. Usted puede ver el respaldo de Dios en su vida por un momento. Usted puede sentir la unción de Dios por un momento. Escúchelo. Pero cuando la vida está contaminada, la gloria de Dios se apaga. ¿Qué pasó? La guerra la perdieron. Aquel día murieron más de 14,000 judíos en la guerra. Aquel día, escúchelo, mataron a Ofni y Fines, murieron en la guerra. El arca de Jehová se la llevaron raptada al templo de Dagón, de un dios filisteo. La nación empezó a gritar, escúchelo. Y llegaron, una persona llegó a Israel y empezó a decir, se robaron el arca. Primera vez en la historia, escúchelo, se llevaron el arca. Cuando llegaron al monte donde estaba el arca, ¿cómo se llama la montaña? Silo. Cuando llegaron a Silo, dice que Elí estaba angustiado. Y Elí pregunta, ¿qué pasó? Dijeron, la guerra se perdió. Y el hombre no preguntó por los hijos. Y dijo, ¿y qué pasó con el arca? Dijeron, la raptaron. Cuando el viejo escuchó la noticia, dice que el viejo se fue de para atrás y se desnucó. Porque el viejo era pesado. Elí, la esposa de Fines, estaba embarazada. Cuando la esposa de Fines escuchó tres noticias: uno, se robaron el arca; dos, mataron a su esposo; tres, el sacerdote murió. La mujer de la angustia parió. En el parto estaba muriendo y antes de morir le dijeron qué nombre le colocamos al niño. Dijo, colóquele al niño Icabod. La palabra Icabod significa hemos perdido la gloria de Dios. Porque en el término hebreo la palabra presencia de Dios significa Icabod. Y el prefijo I significa ausencia. Entonces, ausencia de la presencia de Dios, el Icabod. ¿Qué pasó? Se llevaron el arca de Jehová a casa del dios Dagón. Dagón, un monstruo enorme, grande. Y dice la Biblia que colocaron el arca frente a Dagón. Y este animal se cayó, este monstruo se cayó. Y al día siguiente entraron y dijeron, oiga, ¿qué le pasó a Dagón? Tembló y no nos dimos cuenta. Y volvieron a colocar a Dagón. Al día siguiente volvieron a entrar y se dieron cuenta que Dagón estaba sin brazos, sin cabeza, sin piernas y caído. Dijeron, es el arca. Esto no lo podemos tener acá. Escuchen, y ya les dio miedo hasta tocarla. Entonces dijeron, devolvamos eso, devolvámosla. Coloquémosle presentes en oro y coloquemos esto en un par de bueyes que se lo lleven. Y los bueyes, escúchelo, colocaron el arca en los bueyes y los bueyes empezaron a caminar sin conductor, solamente Dios. Y llegaron a una ciudad llamada Betsemes, a la ciudad de los levitas y los sacerdotes. Oiga, qué cosa tan impresionante. Bajaron el arca, oiga. Bajaron el arca y... Aquí pasó algo impresionante. Los levitas, cuando vieron el arca, cogieron... Escúchenlo. Como vieron alrededor del arca que el carruaje estaba lleno de pepas de oro. ¿Sabe lo que dijeron? Si hay pepas de oro por fuera, ¿cómo estará por dentro? Y los benditos destaparon la tapa. Y dice que murieron de lepra y murieron en juicio casi todos los levitas de aquella tierra. ¿Qué pasó? El arca se volvió intocable. ¿Quién la quería? Ahora, ¿quién se lleva el arca para la montaña? No hay sacerdote. ¿Quién la va a cuidar? El sumo sacerdote murió, los hijos del sacerdote murieron. Se llevaron el arca, y esto quiero que la tengan en referencia, porque este es un dato importante que lo vamos a ver en la historia más adelante. Eso está en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Esto se lo van a aprender, por favor. Versículo 1 dice: vinieron los de Kirián Jearín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿quién? Abinadab, escúchelo, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Escúchelo, desde el día que llegó el arca a Kirián Jearín pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de ¿qué? Listo. Colocaron el arca de Jehová, no en el tabernáculo, porque no había sacerdocio en el tabernáculo. La llevaron a una casa de una familia sacerdotal y colocaron el arca en ese lugar, en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Qué pasó? En Israel, ¿qué sucedió? Escuchen. 14.000 muertos. Los tres sacerdotes muertos. El arca perdida. Y no es Steven Spielberg, pero el arca está perdida. Niños, y es bajo ese escenario el primer acto ministerial de Samuel es oficiar el sepelio de toda esta gente. Samuel tiene que enterrar a Elí, a Ofni, a Fines. Samuel tiene que enterrar y consolar a 14.000 familias. Samuel tiene que ejercer un ministerio donde el arca de Dios está perdida y tiene que ser un pueblo, a pesar de todo, hay esperanza. Y el ministerio de Samuel arranca en medio de la desolación. Pero dice la Biblia que este hombre era justo delante de Dios. Lo primero que hizo fue llevar al pueblo a un pacto, a circuncidarse y a renovar el pacto con Dios. Pidieron perdón, se reconciliaron con Dios de una manera impresionante. Va terminando los años de Samuel, porque el ministerio de Samuel fue un ministerio muy lindo. Pero aquí pasa algo que es, y esto ustedes lo van a ver complementado en el Nuevo Testamento. El pueblo pidió rey. Escuchen lo que les voy a decir. El pueblo pidió rey. Dijeron: queremos que nos dé rey como tienen las demás naciones. Samuel empezó a gritar y a llorar y a decir: no hagan esto. Este no es el diseño de Dios. Este no es el modelo de Dios. Y la gente dijo: queremos rey. Y el viejo le pregunta a Dios: pero ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando? Y el Señor le dice a Samuel: no te desechan a ti, me están desechando a mí. Pero la pregunta que surge es: ¿por qué Israel pidió rey? ¿Cuál fue el detonante del por qué la nación de Israel terminó pidiendo rey? Porque yo digo: Dios mío, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Escuchen lo que les voy a contar. Porque me parece que en épocas electorales esto es muy importante que usted lo entienda. Y quiero que usted abra su Biblia en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Listos? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos, ¿por qué? Sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, el segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Escúchelo, escúchelo. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, tras el soborno, y pervirtieron el qué. Los hijos de Samuel salieron torcidos. Escúchenme esto, escuchen esto. La nación venía de 400 años de inmoralidad. Acaban de vivir la pérdida de los sacerdotes. Cuando surge Samuel, se levanta una esperanza. Se levanta y se vislumbra que algo puede ser diferente, que algo puede cambiar. Y cuando Moisés está envejeciendo, cuando Samuel envejece, coloca a sus hijos. Y sus hijos se dejan sobornar, son avaros y pervierten el derecho. ¿Sabe lo que dijo el pueblo? Versículo 4. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Flacos, entiendan esto. Uno de los grandes problemas electorales de Latinoamérica, ¿cuál ha sido? La gente no vota por un cambio. La gente vota en contra de lo que conoce. Sin importar que venga, sin importar quién aparezca. Porque mire lo que el Señor les dijo, Moisés, Samuel dijo, pero los van a esclavizar, les van a quitar las tierras. Sus hijos van para la guerra, sus hijas van a ser las esposas de los reyes. No nos importa. Lo único que queremos es que esto no siga pasando. ¿Sabe usted por qué la gente termina votando mal? Porque está cansada de lo mismo. Y a veces terminamos votando completamente contrario y opuesto a lo que Dios quiere. Pregunta. ¿Cuál fue el problema de establecer un rey? Que le quitaron el gobierno al rey. Porque el gobierno de Israel era un gobierno teocrático. El que gobernaba la nación era el rey de los cielos. Y durante la monarquía se perdió la teocracia. Por eso cuando Cristo aparece, el mensaje es este: el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino a establecer otra vez, ¿qué? Su reino. Dios le dice a Samuel: accede, dales un rey. El primer rey que aparece en sus inicios fue un hombre bueno. Si usted mira el corazón de Saúl, Saúl era una cosa impresionante. Miren, Saúl, dice la Biblia, escúchelo, que de hombros para arriba nadie era más alto que él. O sea, el más alto de la nación a Samuel le daba aquí. Era un monstruo, era una pinta. Samuel, escúchelo, el corazón de Saúl fue mudado. Saúl profetizó, Saúl danzó. Saúl no buscaba la gloria. El día que lo fueron a coronar, Saúl estaba escondido debajo de un matorral porque tenía miedo. Pero Saúl tuvo en todo su reinado un problema. ¿Quién me dice cuál fue el problema de Saúl? No, oye, Saúl no tuvo problema de mujeres. No. Más o menos, pero no fue ese. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? Que Saúl siempre, escúchelo, vivió para agradar a la gente. Saúl siempre vivía del qué dice la gente de mí, viviendo de la aprobación de los demás, viviendo del qué opinan ustedes de mí. ¿Saben lo que sucedió? Que cuando Dios lo mandó a matar a los amalecitas, y esto es una anécdota violenta, escúchelo. Uno de los peores enemigos de Israel fueron los amalecitas. Dios lo mandó a matar a los amalecitas y Saúl no lo hizo porque dijo que el pueblo no se lo permitió. Cuando llegó Samuel le preguntó: Saúl, ¿hiciste todo lo que Jehová te dijo? Él dijo: sí. ¿Y qué son esos balidos que escucho? Entonces Saúl dijo: es que el pueblo me dijo que perdonáramos el ganado y también perdonamos al rey. Y Samuel dijo: locamente has hecho. Y Samuel mandó a llamar al rey y lo mató, y mataron todo el ganado. La pregunta: ¿sabe usted cómo murió Saúl? Saúl, escúchelo, Saúl, en una guerra, terminó lanzándose sobre su propia espada porque su guardaespaldas no lo quiso matar. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de esta historia? Que su espada no lo mató. Escúchelo, su espada no lo mató. Segundo libro de Samuel, váyanse rápido. Entró un muchacho a contarle a David que su perseguidor había muerto. Escúchelo, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglar. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Dijo David: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y David dijo a aquel joven que daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto el rey y su hijo Jonatán? El joven que daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirándolo él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo, y yo dije: heme aquí. Y él me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy. ¿Se acuerda que Dios le mandó a matar a los amalecitas? Y aquí aparece una amalecita. Y él le dijo, y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia. Mire esto: pues aunque tengo la espada atravesada, mi vida está aún toda en mí. Como quien dice Saúl: yo con esta espada atravesada no me muero de esta. Escúchelo. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podría vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y te la he traído a ti, mi señor. Pregunta: ¿quién mató a Saúl? ¿El amalecita que él no pudo? Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dice que dejes algo, cuando Dios te dice que renuncies a algo, ¿es por qué? Es porque Él sabe que si tú no lo dejas, mañana eso a ti te mata. ¿Me entiende? Por eso Dios le había dicho a Saúl: acaba con Amalec. Y David le dice: ¿sabes a quién mataste? Mataste al ungido de Jehová, y tu propia lengua te condena. Y David se paró y mató a la amalecita. El reemplazo de Saúl fue ¿quién? David. David. El hombre conforme al corazón de Dios, pero lleno de pifias, lleno de errores, lleno de fallas. David lo primero que hizo, escúchenlo, en su reinado, como vamos de tiempo, lo primero que hizo en su reinado David fue esto, hijos. David lo primero que hizo en su reinado fue, ¿quién recuerda qué fue lo primero que hizo David? Después de que Saúl muere. Lo primero que David hizo fue mandar a traer el arca que estaba en casa de Abinadab. David no hizo reformas políticas, no hizo reformas económicas. David dijo, sin la gloria de Jehová no podemos gobernar. Y la mandó a traer. Ustedes saben que en el intento fallaron. ¿Por qué fallaron en el primer intento? ¿Quién me dice? Porque hicieron lo que la debió hacer. Porque la hicieron a la manera de los filisteos. Porque la gloria de Jehová... Uy, usted me está tentando. Hola, ¿qué pasó? Porque la gloria de Jehová no puede ser cargada en vasos de animales. Tiene que ser llevada sobre hombros apartados. Y ahí David llega con el arca de Jehová. Pasa todo el proceso de David. Escúchelo. La nación tuvo su mayor esplendor. La nación tuvo su tiempo de gloria. Tuvo su tiempo de... Fue extraordinario lo que sucedió en aquel momento. Hasta el punto, hermano mío, en que ellos se extendieron más allá de la tierra que Dios le había dado. Los linderos se corrieron. Fue impresionante. Hubo paz en Israel, porque todos los enemigos tenían miedo por causa de la gloria de Dios sobre Israel. David, cuando muere, tuvo un sueño: construir casa para Dios. Pero David no puede construir porque Dios le dijo: tus manos han sido sangrientas, papá. Tus manos no me van a levantar templo. ¿Qué pasó? Entonces David terminó heredándole a su hijo el templo. ¿Cómo se llamó a su hijo? Salomón. Voy corriendo porque tenemos que terminar hoy Antiguo Testamento. Salomón fue el hombre, dice la Biblia, más sabio. Sabio de cabeza, mas no de espíritu. Porque a Salomón sí lo mataron las mujeres. 300 esposas. 700 concubinas. Escúchelo. Pero todas esas benditas fueron paganas. Y Salomón, por querer congraciar a sus mujeres, terminó construyendo templos y altares a cada dios de su esposa. La nación la llenó de idolatría, la nación la llenó de paganismo, la nación la prostituyó. Y la única manera de empezar a... Escúchelo, cuando la gloria de Dios es cambiada, viene en crisis. Cada vez que Dios deja de ser el primero, Dios empieza a apretar, Dios empieza a talar. Escúchelo, y una de las talas más profundas que vivimos o que vive el ser humano, yo siempre lo he notado, y no sé por qué Dios nos tala tanto por ahí. ¿Por dónde es? Finanzas. Las finanzas. Porque Dios sabe lo relevante y lo necesario que son para nosotros las finanzas. Y la nación empezó a tener crisis, pero Salomón dijo, vamos a sustentar la crisis financiera con impuestos. Y empezó a colocar impuestos muy altos. Cuando llegó el tiempo en que Salomón tuvo que entregar su reino, Salomón le iba a entregar su reino a su hijo. Escúchelo, su hijo se llamó Roboán. Pilas con esto. Su hijo se llamó Roboán. Aquí se construyó el templo más extraordinario. Dice que el templo de Salomón tenía las paredes llenas de oro, incrustaciones de piedras preciosas. El lugar santísimo era una cosa impresionante. La gente que contaba la historia de Israel decía que el templo de Salomón se veía a la distancia y alumbraba en el cielo por la cantidad de oro que tenía, porque le colocaban reflectores, le colocaban antorchas y de lejos alumbraba el templo. Era una cosa impresionante. No se sabe la cuantía de lo que costó ese templo, pero fue una cosa violenta. Cuando Salomón muere, Salomón le quiere entregar el reinado a su hijo Roboán. Pero hubo un hombre que el hombre tenía un concepto mucho más amplio de la realidad social llamado Jeroboam. Jeroboam, escúchelo, y robar. Esto se lo tienen que aprender. Esto aquí es importante. ¿Qué pasó? Mire esto. Este chino es Roboán. Conózcalo. Cuando Roboán murió, perdón, cuando Salomón murió, los ancianos de la nación vinieron a donde Roboán y le dijeron esto, le dijeron, ¿cómo nos vas a gobernar? ¿Cuál es tu proyecto con la nación? El chino le dijo, déjenme y después les cuento. Después les cuento cómo voy a gobernar. Resulta que el muchacho llamó a los ancianos, consejeros. Los ancianos le dijeron, aliviana la carga financiera del pueblo. Bájale impuestos, quítale tributos, que el pueblo pueda respirar financieramente. Ah, bueno. Y le preguntó a sus amigos. Los amigos le dijeron, no sea bobo. La única manera en la cual usted puede mantener el estilo de vida que tiene es manténgalo o apriete, apriete más el impuesto. Y entonces, cuando llegaron los ancianos a preguntarle a Roboán qué va a hacer, Roboán dijo esta frase. Si la mano de mi padre fue un martillo, mi mano será un mazo. Si mi papá fue duro, yo seré aún más duro que mi padre. Y en ese momento se levantó Jeroboam y diciendo, no nos sometemos a esto. Escúchenlo, aquí la nación de Israel se dividió. Las 12 tribus se partieron. 10 tribus se fueron para el norte. 2 tribus se vinieron para el sur. Efraín y José y Judá. Las 2 tribus, estas 2 tribus, se vinieron para el sur. A partir de ese momento, niños, la nación empezó a gobernar. Escuche, Israel empezó a surgir. Dios María, póngale entonces. Roboán, póngale. Roboán, Judá, Benjamín o Efraín, creo que es Benjamín. Efraín. Roboán gobernó Judá y Efraín. Jeroboán gobernó las otras 10 tribus: Rubén, Manasés, Zabulón, Neftalí, Gad, bueno, todas las otras 10 tribus. ¿Qué pasó? Esta parte es importante que usted la entienda. Los profetas más bravos, ¿en dónde estuvieron? Arriba. Elías, peleando contra los brujos de Acad, contra los hechiceros. ¿Por qué? Porque la parte de arriba se pervirtió más. Fueron degenerados, fueron idólatras, fueron paganos. Por eso los profetas más fuertes estuvieron allá. Estuvo Eliseo, estuvo Elías, estuvieron los hombres de fuego gobernando esta nación. Ahora, los de aquí no fueron perlitas. Los de aquí fueron más, escúchelo, más lentos en el proceso, pero terminaron en la misma circunstancia los de arriba. ¿Qué sucedió? El reino del norte, hijos, Dios levantó un enemigo llamado los sirios o los asirios. Levantó un enemigo que fue tan violento, este enemigo, miren, que destruyó al norte, destruyó a Israel. Toda la nación, toda la tierra del norte quedó destruida, toda, toda. ¿Saben qué hicieron con la gente? Se conoce una palabra, y quiero que la aprenda. La palabra se llama la dispersión. ¿Qué es la dispersión? La forma en la cual los sirios dominaban naciones era de la siguiente manera. Imagínense, entraron aquí sirios. Ellos son dueños de casi todo el mundo. Ellos dicen, la mejor manera de acabar una cultura, ¿sabe qué es? Mezclándola. ¿Qué hicieron? Llegaban a cada persona de cada familia y los mandaban a diferentes partes del mundo. Nunca más volvieron a ver a sus familiares. Nunca más volvieron a ver a sus parientes. Nunca más. ¿Qué hacía Josué Sánchez, si he llevado a la China sin celular, sin carro, sin transporte, sin plata, ¿sabe qué me tocó aprender? El idioma, la cultura, el lenguaje. Escuchen. Y empecé a mezclarme hasta que con el tiempo estas naciones se dispersaron. Algunos dicen que el pueblo de Israel en este tiempo aprendió a preservarse y que hubo algunos vestigios de preservación. Por ejemplo, dicen que se alcanzaron a juntar algunas castas judías que se lograron reconocer y empezaron a generar ciertos tipos de figuras para hacerse conocer, como cuáles. Códigos. Y dicen hoy, escúchelo, que aquí ha habido una confusión en medio del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque hoy dicen esto. Dicen que las familias judías, para hacerse dar a conocer, usaron códigos. Primer código que usaron, le colocaban Z a sus apellidos. Cada apellido, según este código, cada apellido terminado en Z tiene descendencia judía. Sánchez, sí. Lo siento mucho. Pero... Oh, escuche, escuche. Ahora, póngale cuidado a esto. El problema de muchos cristianos, dicen, uy, yo sí decía, tengo pinta, Rubenita. Ah, no caigan en ese cuento, escúchelo, no caigan en el cuento. Lo segundo que dijeron, toda persona que tenga un apellido con nombres de naturaleza para preservar ríos, arboleda, campos, o nombres de animales, león, cordero, toro. Decían que esa es la forma de preservar ellos. Ahora, lo cierto que fue, niños, que en el Antiguo Testamento las 10 tribus han desaparecido. Y lo que prevalece en el Nuevo Testamento es solamente las tribus de Judá. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le dio a David fue: de tu trono saldrá el rey. De tu trono nacerá el rey, del trono de Roboán. ¿Y quién nació de esta simiente? Cristo. Él viene de la simiente de David. Sigo leyendo y voy terminando. Destierro. Desaparecen. Aquí viene. Póngale cuidado a esto. ¿Qué horas son? Regáleme 5 minutos. Escuchen. Los 3 sucesos más terribles en la historia de un judío. Primer acontecimiento: la esclavitud de Egipto. Segundo acontecimiento: el cautiverio. Tercer acontecimiento: el holocausto. Son los 3 episodios más dolorosos de Israel. Egipto, Babilonia, Alemania. ¿Entienden? Babilonia, Alemania. Esclavitud, cautiverio, holocausto. ¿Qué pasó? Recuerden que yo les dije que las 2 divisiones progresivamente se fueron contaminando. Los del norte cayeron primero, pero los del sur cayeron después. ¿Qué pasó? Pero Dios fue mucho más benévolo con el sur por causa de la promesa con su hijo. ¿Qué pasó, hijos? Dios levantó a un enemigo que lo vamos a escuchar muchísimo en esta cronología, llamado Nabucodonosor, el gran emperador del imperio babilónico, como uno de los imperios más poderosos del mundo. La Babilonia antigua, actualmente se creen que es el Irak o el Irán de esta época. Ahí estaba sentado. Era tan impresionante que este hombre, hermano mío, se le había entregado todo el dominio de la tierra. Escúchelo, todo el dominio de la tierra se le había entregado a Nabucodonosor. Ellos, Nabucodonosor, sitió a Israel. ¿Qué fue? ¿Qué es un sitio? Rodearon la nación. Recuerden que la nación estaba amurallada. El sitio duró 3 años. Nadie entraba y nadie salía en 3 años. Hasta que llegó el momento en que la nación tuvo que abrir las puertas. Cuando abrieron las puertas, ¿sabe lo que hicieron? Destruyeron la ciudad. Destruyeron las murallas. El templo lo saquearon. El templo lo destruyeron. El templo lo volvieron y todos se lo robaron. Pero ellos tuvieron una diferencia a los del norte. Los del norte, a la gente la mandaban individualmente. ¿Sabe qué hicieron aquí? Se llevaron al 70% de la población. Solamente quedaron aquí en la ruina los ancianos, los enfermos y la gente que no tenía económicamente ningún tipo de opción. Los más pobres quedaron acá. Y aquí se fueron gente como Daniel. Aquí se fue otra gente violenta. Cuenta la historia que hubo un profeta que estuvo en este momento. ¿Qué profeta fue? El profeta Jeremías. Y Jeremías aquí escribe uno de los libros más violentos de la Biblia. Escribe 5 poemas de lágrimas llamado el libro de Lamentaciones. Lamentaciones se escribe aquí, en medio del dolor, en medio de la desolación, en medio de la tristeza. Le voy a leer un par de textos para terminar. Salmo 130 y... A ver, ¿dónde está? Sí, espérate, es que... Les cuento que se me está... Allá, Salmo 137. Póngale cuidado esto. ¿Junto a los ríos de qué? ¿A los ríos de qué? Allí nos sentábamos y aún allí llorábamos. ¿Acordándonos de dónde? Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantad algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a su paladar. Si de ti no me acordare, sino enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, acuérdate contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado y dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra las peñas. ¿Quién está diciendo este salmo? Los cautivos. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hicieron con ellos. A las mujeres embarazadas no se las llevaban. Les abrían el vientre. Cogían los hijos y los mataban contra las peñas. Porque a ellos no les servía llevarse un caminar así, mujeres embarazadas. Escuchen, niños. El templo es destruido. Todo es robado. La pregunta, ¿qué pasó con el arca de Jehová? Porque el arca del pacto no volvió a aparecer. Nunca más se volvió a encontrar. Hasta Steven Spielberg la buscó. Flacos. Apocalipsis 11. Niños, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo del cielo. Escúchelo. Aquí, el arca fue ¿qué? Raptada. Pero años después, el arca vino a la tierra, y Juan dice, y caminó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¡Ah! Oh, ¡cuán impresionante! ¡Cuán tan impresionante! Chinos, 70 años cautivos, 70 años. Aquí aparecen hombres como Esdras, Nehemías, Esther, en esta época. Y ellos regresan a la tierra. Y aquí, Ageo, cuando reconstruyen el segundo templo, cuando dice la palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y termino. Aquí se levanta una época. La época es de Nehemías, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas. Viene uno de los más grandes de la historia llamado Alejandro Magno, que instaura, escúchelo, instaura, tumba los reinos que habían. Porque, bueno, esto lo vamos a ver después, pues no, es una cosa loquísima. Escúchelo, Babilonia fue derrotada por los persas, por los medos. Después de ellos vino Alejandro Magno. Alejandro Magno fue derrotado por el Imperio Romano. Cuando Cristo aparece en escena, llegó en el momento perfecto, en un momento en que el imperio tenía libertad, tenía rutas, tenía un idioma unificado, escúchelo. Y a diferencia de los demás imperios, Roma tenía una particularidad. ¿Cuál era? ¿Tú de qué nación eres? Soy judío. Está bien. Siga adorando a su Dios. Tenga su templo, haga lo que quiera, simplemente, escúchelo. En su nación voy a tener una guarnición y me va a pagar impuestos de todo lo que hagan. Fue el único imperio que les permitió tener su propio culto. La Biblia dice que en el tiempo perfecto Cristo apareció a la tierra. Esta es la cronología, paneo general de Antiguo Testamento. ¿Listo? La próxima semana vemos Nuevo Testamento y arrancamos ya a estudiar libro por libro. Niños lindos, Dios los bendiga. Les mando esta clase para que la tengan.